Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 189. Y cada vez más cerca que estamos de la mítica edición, por lo menos para nosotros, de la mítica edición 200. Nos va quedando poquito. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Te damos la bienvenida a ti y te damos las gracias a ti por sintonizarnos y escucharnos. Y te deseamos todo lo mejor. Tanto si nos sigues a través de la FM como, por ejemplo, también si nos sigues a través de la web de la radio www.radiolaguancha.com. Un saludo si nos sigues a través de Facebook, que tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, donde, por cierto, ahí de manera muy cumplida ponemos toda la información respectiva o con respecto a nuestro programa y colgamos ahí los podcasts para que también nos puedan seguir en ese formato. Recuerda, Facebook, Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También estamos, pues lo dicho, los podcasts digitales que vamos moviendo en plataformas como iVoox o Archive. Por cierto, muy contento porque solo en la plataforma iVoox hemos superado ya las 5.000 reproducciones, lo cual es solo un número. Para muchos será poco, para otros será muchísimo. Para mí es una auténtica, bueno, algo que me llena de mucho orgullo y de mucho amor saber que más de 5.000 personas han dado o han decidido darle un play y escuchar este programa. Así que mil gracias, porque cada persona, cada escucha es especial. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo rejuntadito. Y bueno, también un saludo, un abrazo metalero si nos escuchas a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y ahí en Asaltomata Radio Rock salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Dos maneras: descargarse la app para escucharla, y la segunda es teclear www.asaltomata Radio Rock. También un abrazo y un saludo si nos escuchas a través de Generación Rock Radio, que es una joven web radiofónica online canaria que trata de unir los dos lados del charco con el rock por bandera. Dos maneras para escucharnos a través de Generación Rock Radio. La primera es descargándose la app Listen to My Radio, y la segunda tecleando la web www.grockradio.radio12345.com. Saludamos al crack de la técnica, al máster Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y también saludamos a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo Galván. Muchas gracias, vamos, estamos súper contentos de que formes parte de esta familia radiofónica y que nos trae, pues, sus pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes. No dejen de seguirle, por cierto, a través de YouTube en su canal El Rockero Frustrado. Yo me llamo Tomás Oramas y es un auténtico placer, pues, acompañarles en este viaje radiofónico de una hora aproximadamente. Siempre digo aproximadamente porque hay veces que uno se excede y hay veces que se queda un fisquito, pero vamos, aproximadamente una horita de radio metalera. En el programa de hoy, pues, traemos muchas musiconas de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio en formato físico o en formato digital, bandas estatales de rock y metal internacional, noticias e información y muchas movidas. Y la guinda del pastel, que va a ser, pues, una entrevista con el gran Iván Pérez Ruiz, guitarrista y voz de los maestros del AOR canario, 19 Years. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego, abrimos la edición de hoy con una banda espectacular, una banda espectacular de metal de Tenerife, que son los Ania, bien pertrechados de ilusión y ganas y calidad compositiva. Han plasmado un primer álbum, un primer trabajo, un primer EP que han titulado Carey. Grandes músicos y, además, debo decir que grandes a nivel humano. Ahí está el Ángel de Ara a la guitarra, Manuel Pineda a voz y guitarra, Vícor Valencia bajo y Elvi Hernández Brito a la batería. Además, es una banda, ya lo lanzo por ahí, que no tardará mucho por pasarse por nuestros micrófonos para contarnos todo sobre su pasado, presente y futuro. De momento vamos con este auténtico himnazo en el que me incluyo, Anya, Hermanos del Metal. manera brutal y fulgurante de empezar el programa de hoy con los Anya, Hermanos del Metal. No vamos a bajar la intensidad en este inicio. Vamos a intentar que esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, la número 189, sea veloz, trepidante y que lo flipen en colores. Vamos, la segunda banda van a ser los Breath Again, metal moderno desde los madriles, de la mano de José Cabrera a la voz, Daniel, Don Pablo, Dani a la guitarra, Rubén Ortiz bajo, Rafa García a la batería, influencias de bandas como Tribute, Killwitch and Jay, Alter Bridge, Godsmack, Tremonti. Tengo que recordarlo, tenemos una dirección de correo electrónico donde no paran de llegarnos pues música de bandas, de agencias discográficas, carteles de conciertos. Bueno, el mail es el siguiente, que es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @ulu.es. Muévanlo si conocen alguna banda, alguien que le pueda interesar, porque es nuestra, lo tenemos en nuestro ADN, que es el difundir en nuestra cultura, que es el rock. Breath Again, todos los males. Thank you. Tercer cartuchazo en este inicio de programa, tercera banda en sonar en este inicio van a ser los Knights of Blood, el lado oculto, que es el último trabajo de los Knights of Blood, banda de heavy thrash con voz femenina al frente, Mireya. Cómo nos gusta saber que el rock se ha normalizado. Antes era algo absolutamente machista. Yo que ya tengo unos años lo recuerdo, donde sí había grandes pioneras, pero no dejaban casi de ser cosas muy puntuales. Pero gracias a Dios, esto ha cambiado y las mujeres están dando su calidad, su maestría, encima de las tablas, grabando discos brutales, como por ejemplo Mireya con estos Knights of Blood. Dirección física de la radio, no paran de llegarnos trabajo. Ya digo que nos mandan bandas, agencias discográficas, también muevan la dirección, si conocen alguna banda que les interese sonar en este programa en Mi Rollo es el Rock, o aunque no entre en este programa Mi Rollo es el Rock, en lo que es la programación musical de Radio La Guancha, pues lo pueden hacer llegar, aunque sea de otros estilos de música. La dirección de la radio es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Knights of Blood con La Era del Hielo. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Iván Pérez Ruiz, voz y guitarrista de la banda de Tenerife de rock melódico AOR 19 Years. Tienen un primer EP de auténtico nivelazo que han titulado Never Fall Again, trabajo del cual, vamos, por descontado que le vamos a preguntar. Además, pues estamos muy interesados en saber más sobre la banda, pues sobre su historia, el tema de conciertos, influencia, discografía, bueno, actualidad y futuro. ¿Qué tal estás, Iván? Y bienvenido, y gracias por estar con nosotros en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Hola, ¿qué tal, Tomás? Bien, encantado. Pues sí, amigo. Pues sí, vamos aquí a hacer una entrevista, a ver cómo nos queda el tema. Si estamos a la altura de tu banda, porque agüita, chiquito nivelazo, no paro de leer cosas y de informarme, y vamos, al final es algo que se cae de maduro, que todo el mundo está pues sorprendido con la boca abierta con el nivelazo de tu trabajo. Bueno, Iván, antes de lanzarnos a fondo en este proyecto de 19 Years, para muchos no es conocido o no eres conocido por tu labor a la guitarra en la banda tinerfeña Meridian Zero, de larga trayectoria, con un discazo titulado Doros Creation, producido por el voceras de los Teutones Halloween, el gran Andy Derry. No podemos dejar de preguntarte, antes de pasarnos a los 19 Years, sobre Meridian Zero, ¿qué nos puedes contar un poco muy brevemente de aquellos años con Meridian? Y por cierto, ¿por qué ya no formas parte de la banda? Bueno, Meridian Zero fue una historia de muchos años, fueron mis comienzos, ¿no? Básicamente fue, bueno, yo comencé en otra banda y esa banda se disolvió y bueno, los chicos de en aquel entonces Hellraiser, que ya también empezaba a ser conocido por aquí, por el norte de la isla, pues me ficharon. Y bueno, para mí fue todo un honor, porque la verdad que me parecían una banda muy buena. Y luego eso pues evolucionó a lo que fue Meridian Zero, ¿no? Fueron unos años, la verdad, de aprendizaje, de muchísimas experiencias por todas las islas, y de algunos logros que tuvimos, como, bueno, como dijiste tú, grabar nuestro único disco con Andy Deris, que fue la verdad que una escuela. Fue una experiencia increíble, la verdad, la recuerdo con muchísimo cariño, y en donde creamos un disco realmente bueno, la verdad, creo que fue un discazo de una mezcla de muchas influencias que teníamos, ¿no? Donde se juntaban muchos estilos de música un poco dispares a veces, pero que bueno, que resultaron en un disco muy variado y una producción brutal que hizo Andy Deris, ¿no? Fue un placer conocerlo, y también pues conseguimos girar con ellos por Península en su gira. Eso fue en 2003, teloneando a Halloween y Rage en sus conciertos por España. Estuvimos en Valencia, Barcelona, en Bilbao y en Madrid con ellos. Y bueno, inolvidable fue todo aquello. Yo creo que un poco con la llegada de Meridian Zero y luego también un poco los Hibris es cuando el rock canario, el metal canario, demostró que, bueno, que tiene bandas, hay potencial de nivel, no solo español, sino de nivel internacional. La verdad es que sí. Bueno, vamos a avanzar. Actualmente formas parte de una banda muy, muy, muy reconocida y muy conocida en Canarias, que es Ni un pelo de tonto. ¿Sabes que existe, pues, siempre, bueno, una gran polémica sobre lo conveniente o no de que existan bandas de versiones, y que en la mayoría de los casos, bueno, pues se prioricen estas en contra, a lo mejor, de bandas de temas propios en cuanto a contrataciones en directo? Bueno, tú que vives la historia desde los dos lados, ¿qué crees que hace falta para que estos dos tipos de bandas pues puedan coexistir, digamos? Yo creo que de hecho lo hacen, pero bueno, un poco lanzando la pregunta por ahí, puedan coexistir, digamos, en armonía y sin que nadie se sienta un poco agraviado. Sí, como tú dices, yo vivo los dos extremos, y bueno, en mi caso concreto, con Ni un pelo de tonto, A decir verdad, la esencia real de Ni un pelo de tonto es una banda, no es una banda, no es ser banda de versiones. Realmente es ser una banda de rock y con composiciones propias, que las hay, que las hemos hecho y las tenemos. Está claro que el mercado, por lo que quiera que sea, en estos últimos años cambió, ¿no? Hace a lo mejor una década o más, no sé, ver una banda de versiones era un poco más raro que ver una banda de temas propios, ¿no? La verdad que todas todas las bandas eran de temas propios. Pero algo pasó en el mercado, no sé si en los promotores, en la gente de los locales y tal, que empezó a derivar en la demanda de grupos de versiones. Y bueno, yo creo que mucha gente se reconvirtió porque el negocio estaba por ahí. Y bueno, para una banda como nosotros, por ejemplo, Ni un pelo de tonto, que tocamos muchísimo en muchísimos sitios de todas las islas, casi todos los fines de semana, pues ya, aunque te digo que la esencia real es de una banda de rock, de temas propios, de hecho estamos trabajando en temas nuevos y tal, que sacaremos próximamente, temas propios. Y pero claro, es que cuando te demandan que toques versiones para que la gente se divierta y tal, pues terminas pasando por el aro, que no hay otra. Yo siempre he pensado que son absolutamente compatibles y muchas veces sí. No se trata de buscar, no lo entiendo por qué, en los mismos, digamos, los carteles de los conciertos, porque se compaginen los dos extremos. Hombre, sí es cierto que a veces me llama la atención cuando existe alguna banda, por ejemplo, una banda de tributo a Pearl Jam, que todavía siguen en activo, o Metallica, no parece justificado, en mi opinión, pero cuando sí estamos hablando de bandas, ya por ejemplo tipo The Doors o cualquier banda que no existe, pues sí que tiene como más fundamento una banda tributo, digamos. Por cierto, ¿crees que para ti como músico canario, crees que es posible llegar a vivir plenamente de la música en Canarias? Hombre, pues como estamos hablando en una banda de versiones, sí, nosotros la hacemos. Un pelo de tonto al menos es una banda que básicamente trabajamos de esto, de tocar muchísimo y muchísimos lados, y el 90% del repertorio son temas de versiones y tal. También solemos meter temas propios en casi todos los shows que hacemos, y bueno, intentamos compatibilizar una cosa con la otra, ¿no? Yo soy partidario del repertorio propio, la verdad. Porque si llegas a conectar con el público con tus temas propios, yo creo que es una batalla ganada, y también es un poco un aliciente, un acicate a todo el mundo que compone, que yo también lo hago, y que quieres llegar al público, y a veces no lo consigues porque eso, no te dan el espacio, no te dan el tiempo, no te dan las tablas para tú desplegar tu repertorio, o a veces son locales muy pequeños en los que va a ir poca gente o no tienes mucha repercusión, y el mercado está ahora así, ahora mismo está así. No sabemos lo que pasará dentro de 10 años, que a lo mejor vuelven otra vez las bandas de temas propios y las de versiones desaparecen. No lo sabemos, ahora mismo el mercado es este. En este ciclo estamos así ahora. Y bueno, pero lo que realmente nos importa sobre todo, y por lo que te hemos llamado, es por el proyecto, por la banda Nightingale. Sí. Una auténtica pasada. Yo creo que todos los adjetivos se quedan cortos, porque todo el mundo nos hemos quedado absolutamente sorprendido. Además, estás acompañado en la banda por, a ver si no me dejo a nadie, Fernando Ortiz a los teclados, sí, Juan Carlos León al saxo, Akior García a la batería y Gabriel Cruz al bajo. Háblanos así muy, muy brevemente sobre los compañeros de banda. Y por cierto, llama la atención también un poco la presencia del saxo, o la importancia a este instrumento en la banda. Sí, bueno, este proyecto tiene muchos años ya de existencia, ¿no? En mi cabeza, al menos, ¿no? Ya hace como 6, 7 años que comencé yo a componer. Y en principio no lo pensé como un proyecto para montar una banda. En principio yo, mi intención era grabar toda esa música que tenía en la cabeza. Mi intención era grabar un disco, ¿no? Y plasmarlo y lanzarlo al aire, ¿no? Y que la gente lo escuchara. Para eso tuve que buscar gente que me apoyara, ¿no? Que me grabara algunos instrumentos, que la batería, el bajo y tal, y las teclas. Conseguí, y la verdad que conseguí unos musicazos impresionantes, ¿no? Fernando Ortiz se ofreció a trabajar en este proyecto y tal, porque le gustó muchísimo lo que le mostré. En principio contacté con él para orquestar un poquito solo dos temas, ¿no? que tenía en mente. Pero fue él el que se ofreció a grabar todas las teclas del disco, ¿no? Entero, porque le encantó el material, se sintió muy identificado con él, ¿no? Que somos de la época de los 80, 90. Y las teclas en el AOR son básicas y fundamentales, sí, ¿no? Sí, y Fernando hizo un trabajo espectacular, espectacular. La verdad que cuando yo recibí lo que él había grabado, fue increíble, ¿no? O sea, no me lo podía creer, el nivel que cogieron las canciones con su trabajo. La verdad que ha sido un placer, porque Fernando Ortiz es una referencia aquí en Canarias, es un músico increíble a nivel nacional, y bueno, pues contar con él, es un hombre muy solicitado, muy muy ocupado siempre, y fue increíble contar con él. Después también mi gran amigo Akior, a la batería, que se prestó también para grabar, y también Gabriel Cruz al bajo, ¿no? Wow. Un trabajo espectacular. Y también el saxo, pues el Mosco, el gran Mosco, pues participó en uno de los temas que yo tenía en mente, que el saxo tenía que ser protagonista, y quién mejor que un gran amigo como Mosco, que hizo un trabajo también espléndido. La verdad que no me puedo quejar del nivel que cogieron estas canciones, que en su origen son buenas canciones, pero cuando esta gente lo plasmó en la realidad, pues los temas se multiplicaron por mil. Sí, y además que son temas que están hechos para disfrutar, no son temas, digamos, que están hechos para el lucimiento personal de los músicos, lo cual se trabaja para las canciones, me parece a mí algo absolutamente importantísimo. Por cierto, todos sabemos tu faceta como Guitar Hero, tanto en Meridian como en Ni un pelo de tonto, pero vamos, yo creo que el descubrimiento en tu labor de vocalista ya nos ha dejado a todos, nunca mejor dicho, con la boca abierta. Sí, bueno, ese ha sido mi caballo de batalla, ¿no? Mi gran obstáculo, ¿no? Y el por qué se demoró tantos años el lanzamiento de estas canciones. Porque realmente nunca tuve claro quién tenía que cantar esto, ¿no? Tenía en mi mente una voz, pero que no conocía, no sabía quién podía hacerlo, ¿no? Y fue ese el principal obstáculo que me impidió avanzar durante algunos años, porque no lo veía claro, ¿no? No sabía quién podía cantar todas estas canciones. Y fue cuando contacté con mi productor, Iván González, también un auténtico crack, y que fue el que ha hecho que esto suene como suena. Cuando contacté con él y le enseñé el trabajo, las demos que tenía, pues fue él el que me dijo, el que me empujó, el que me animó, ¿no? Me dijo, oye, a ver, ¿por qué vas a tener que buscar un cantante? Si tú, a mí me gusta cómo lo haces tú. Y bueno, mi primera reacción fue de un poco negarlo, ¿no? Imposible, ¿no? Yo no puedo cantar esto, yo no soy un cantante de rock ni nada. Pero bueno, fue él el que me animó, el que me empujó, el que me obligó prácticamente. Así que bueno, me tuve que meter en clases de canto, tuve que practicar muchísimo y me costó horrores grabar los temas, porque tuve que regrabarlos una y otra vez, porque no estaba contento con el resultado. Sí. Y al final, bueno, al final di el 150% de mi capacidad. Hacía cosas que ni yo sabía que podía hacer. y bueno, el resultado está ahí. Yo a veces pienso que es el punto flojo de las canciones, ¿no? Es el punto un poquito más débil, la voz. Sé que hay cantantes increíbles en este género, pero bueno, a mí me conformaba con salvar los muebles, ¿no? Con hacer un trabajo digno, y creo que lo conseguí, al menos. No, yo te confirmo, además solo hay que leer todas las críticas que se pueden leer por internet, por medios especializados que te ha salido. Por cierto, también desde aquí, a título personal, un saludo a, para mí también, una de las mejores voces, si no la mejor, que hay en el rock canario en la actualidad, que es tu ex compañero Juanra, que también sí. Es un auténtico portento de la naturaleza, esas cuerdas vocales que Dios le ha dado. Bueno, influencia, yo creo que antes lo comentábamos un poco, el sonido de la banda estaría encuadrado en el rock melódico de los 80-90, bandas tipo Toto, Work of Art, Street Talk, Ten, sí. Hans Karen. Además, estoy muy contento porque no sé, ha coincidido en el tiempo en que antes nunca existían o era muy raro encontrar este tipo de bandas en Canarias, y ahora de pronto tenemos a tres bandotas como son los 19 Years, como son los Hackers y como son los Highland. Bueno, la verdad es que esto no sé si será flor de un día, espero que no, y si esto sea la punta de lanza de algo tan guapo como que pasó en su época, por ejemplo, con aquellos míticos Sangre Azul y todo lo que empezó con ellos. Preguntarte, el disco EP Never Fall Again, colaboraciones de lujo como las de Ben Larson, guitarra de Street Talk, que colabora en el tema Save Me. ¿Cómo fue contactar con él? Y si hay más colaboraciones o si hay alguna colaboración que no pudo ser, pero que bueno, que te quedaste ahí con la penilla. Bueno, lo de Ben Larson, recuerdo la primera vez que escuché Street Talk por la radio y me quedé absolutamente enamorado de la banda y del sonido y del guitarrista, ¿no? Fue para mí un antes y un después haber descubrir esa banda, ¿no? Y concretamente a Sven Larsson, ¿no? Un tipo que bueno, al escuchar su trabajo me quedé, vamos, se convirtió automáticamente en mi guitarrista favorito de siempre, ¿no? Y un tipo que me ha inspirado muchísimo a la hora de componer. Y de hecho, algunas de las canciones de este EP pues beben mucho de las fuentes de Street Talk y Sven Larsson en su trabajo, ¿no? Y siempre intentaba meterme en su mente, ¿no? Pensaba, ¿qué haría Sven Larsson aquí? ¿O qué haría Street Talk aquí? O Work of Art, ¿no? También, que son bandas referentes. Reconozco que me fijé mucho en el trabajo de ellos para componer. Y bueno, la colaboración de Sven Larsson, yo he estado en contacto con él desde hace muchos años, ¿no? Desde los tiempos de MySpace, recuerdo contactar con él. Y un tipo muy amable, y bueno, cuando me planteé en serio grabar estos temas y sacarlos y publicarlos, tenía claro que si alguien podía colaborar, ese era él. Tenía que pedírselo, por lo menos, probar suerte, así lo hice, se lo comenté, le mandé los temas. Y sonó la flauta. Sonó, le encantó, además, bueno, siempre hemos tenido buena relación y tal. Y le encantó el trabajo y me dijo que por supuesto. Y bueno, cuando escuché lo que me mandó, me quedé absolutamente impresionado, ¿no? La verdad. Y de hecho, hay otro tema en el que él colabora también, lo que pasa que saldrá más adelante. Ah, y también, con una cosa increíble también. Un trabajo, o sea, un referente, tengo que reconocer que gran parte de la inspiración que tienen estas canciones vienen de ahí, de Suecia. Además, valga como decía aquel, la redundancia de decir que te ha salido un disco absolutamente redondo, porque incluso a nivel de producción, ese trabajo tan sobresaliente, tan cristalino, tan brillante, cuéntanos un poco cómo a nivel de producción, creo que también fue Iván González, y bueno, un poco cuéntanos un poco el tema de cómo fue trabajar con él. Bueno, pues ya te digo, yo estuve durante un tiempo buscando lo que te comentaba antes, ¿no? Buscando cantantes, buscando productores, buscando sitios donde poder yo plasmar lo que tenía en la cabeza, ¿no? Que este estilo de música es un estilo donde la producción es muy cuidada. Sí. Entonces, todas las bandas suenan excelente, unas con una producción de alto nivel, ¿no? Yo quería que eso fuera de alto nivel. No quería simplemente hacer una grabación de nivel medio y tal, ¿no? Yo quería que fui ambicioso en eso. Entonces, buscando en España quién podía ser el productor, pues descubrí a Iván González, ¿no? Con su banda 91 Suite y otros proyectos y tal, que ha trabajado en otros proyectos internacionales. Y bueno, cuando él me dijo que él era el artífice de esos discos que sonaban impresionantes, me dije, lo encontré al hombre. ¿Lo tuviste claro? Sí, lo tuve clarísimo. Y cuando le mostré las canciones y tal, y le encantaron, y me dijo, sí, yo quiero trabajar en esto porque me gusta. Y bueno, yo sabía que aquello iba a sonar de escándalo. Y de verdad que desde el primer momento, desde la primera mezcla que me mandó, ya sabía que iba a sonar como yo quería, como tenía exactamente en la cabeza, y lo consiguió. O sea, es un auténtico genio. Y gracias a él, los temas suenan como suenan. Estoy súper contento con la producción. Pues sí, sin duda alguna. Por eso decía antes lo del disco a todos los niveles, o el EP absolutamente redondo. Ahí, por ejemplo, también ensalzando la grandísima labor de Iván González a la producción, se me viene ahora también la gran labor a la producción que hizo Miguel Gutiérrez con el último trabajo de Los Hackers, donde también sí. Bueno, pues reflejó un trabajazo brutal. Bueno, sí, la actualidad de... ¿Perdón? El sonido auténtico que tienen Los Hackers. Sonido sí. 80, auténtico, es increíble, sí, trabajazo también. Y además se lanzaron a cantar en castellano, lo cual a veces parece un poco, no sé si contraproducente, pero bueno, para este estilo, ¿no? Pero bueno, está la verdad es que muy bien tirado. La banda 19 Years ha lanzado un videoclip, el Never Fall Again, que lleva ya tiempo rulando, también un lyric video de The Game. Me imagino que un poco el apartado visual es importante también para la banda, porque yo veo que Iván eres muy... tratas de cuidarlo todo como debe de ser, y se nota también incluso hasta en los videoclips. Sí, el videoclip fue un trabajo de un gran amigo, de Roberto Díaz, y la verdad que estoy también súper contento de la estética que conseguimos, del montaje y tal, montaje sencillo, con pocos medios, pero bien hecho, con buen gusto. Y bueno, el resultado magnífico, me encantó el resultado. Estoy súper contento del videoclip, de la canción también. Elegí la canción porque me pareció que era la que tenía más punch, ¿no? Un poquito más de pegada, era más intensa que las demás. Y bueno, la verdad que funcionó muy bien. Desde el minuto uno ya empezó la gente a interesarse, a preguntar, a decir que querían más y tal. Y bueno, y después con el lanzamiento también del segundo vídeo, el video lyric de The Game, pues también la gente empezó a parecer ansiosa, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo vas a lanzar esto? Y funcionó muy bien, la verdad, súper contento. ¿Qué te digo? Usando una palabra muy muy canaria, nos ha dejado engolosinados a todos. La verdad es que muy bueno. Pues decirte que, bueno, el resto de canciones están ya listas. En camino. Están en camino, sí, están compuestas. ¿Sí? Y ahora en breve empezaré con el proceso ya de grabación, de baterías y demás. Y bueno, poco a poco iremos trabajando en ello, irá con Iván González, iremos mezclando a buen ritmo, pero sin mucha prisa ni nada. Bueno, probablemente para el año que viene quizás ya me intentaré lanzar el disco completo. Pero bueno, los temas están ahí ya. Están ahí. Ya el trabajo duro está hecho. Claro, es que este año 2020, vamos, nos ha mirado un tuerto y no hay por dónde cogerlo. Está saliendo todo. Sí, pero ya vamos. Aventurarse a decir algo para este año es claro, muy complicado. Claro. Quizá para el año que viene, sí. Aquello por eso, claro, estuvimos un par de meses sin poder hacer entrevistas por distintas cuestiones laborales, y bueno, luego retomamos el programa y retomamos también un poco el tema de las entrevistas. Por eso, digamos que esta entrevista viene un pelín tarde, tendría que haber a lo mejor venido hace un par de meses atrás, claro, pero bueno, aquí ya quedamos enclavados ya cuando esté el próximo disco, pues también te volveremos a llamar para que nos lo presente. Iván, ¿dónde se puede seguir la actividad de la banda y dónde se puede pillar discos, merchand? Pues bueno, en principio en redes, como todo, ¿no? Facebook de la banda, en el mío personal suelo estar colgando cosas, Instagram también. Y el CD en principio lo estoy distribuyendo yo personalmente, ¿no? Ya que no, bueno, detrás no hay ninguna discográfica ni nada, ¿no? Ahora todo tenemos que hacer todos nosotros, componer, tocar, grabar y distribuir. Y bueno, en principio, ya te digo, lo estoy distribuyendo yo. Me están llegando pedidos de Península, hasta de algunos países. De Hungría, que lo he visto, incluso. Sí, o algo así. Noruega, Suecia, Italia, Alemania y tal. Bueno, la verdad que bueno, hay gente por ahí escuchándolo, me parece perfecto, estoy súper contento. Y ya te digo, contactar conmigo a través del Facebook de la banda o el mío propio. Y bueno, si es de aquí de la isla, pues podemos quedar en algún momento y lo entrego en mano o lo mando por correo, que es muy sencillo. Pues sí, además disco o EP más que recomendadísimo. De parte de este programa, de Mi Rollo Es el Rock, les va a dejar, si no lo han escuchado, les va a dejar absolutamente atónitos, sin palabras, porque tiene una calidad pletórica, a mano llena, de esos discos que que los cinco temas se te pasan enseguida, que los puedes disfrutar tranquilamente en casa o en el coche por la autopista. La verdad es que es una auténtica delicia, estos cinco temas del Never Fall Again. Por cierto, ya nos hemos consumido el tiempo de entrevista. Y primero darte las gracias por habernos acompañado en este ratito de radio. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, gracias a ti, la verdad. Y ya un poco como solemos hacer, me gustaría que tú, de una de estas cinco criaturas, eligieras una que es la que te gustaría que sonara, y ya despidiésemos un poco la entrevista con ella y un poco nos dijeras las razones por las que elige el tema. Pues me gustaría despedir con el primer track, It's Not Too Late. Es la primera canción del EP y es la primera porque fue la primera canción que compuse. Fue mi primera idea, la primera idea que tuve yo de este proyecto 19 Years, es It's Not Too Late, una canción a la que le tengo muchísimo cariño, porque es la primera, y fue la primera piedra de este proyecto, ¿no? La verdad que, y por eso está en el número uno del disco. We'll be right back. Pues nos despedimos del gran Iván, Pérez Ruiz, guitarra y voz de los 19 Years, que nos ha dejado una entrevista que me ha parecido muy interesante, espero que ustedes también la hayan disfrutado. Y ese tema final, como todos los del EP, una auténtica delicatese, que ha sido este, que acaba, justo lo tenemos todavía ahí en los oídos, el It's Not Too Late, auténtica pasada de banda, los 19 Years. Nosotros vamos a continuar ya encarando pues la recta final del programa, momento 3, 2, 1, tres bandas, tres canciones para acabar con esta edición número 189 de Mirrors el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche, y vamos a pasar ahora a los Fuju. Vuelven a sonar en nuestro programa esta banda argentina de rock, se medio definen como neo progresivo, con un último trabajo que han titulado Lost Connection, una propuesta de rock, yo creo que esto está muy bien definido, espero que les guste como ellos mismos se definen, que es una propuesta de rock fuerte con la personalidad de la música clásica y raíces argentinas que asoman entre sus grietas, una banda que arriesga, un sonido nuevo y potente, una banda que siempre sorprende en vivo, que propone, que divierte, que incomoda, siempre impredecible. Son pesados, son profundos, raros y a veces suaves y dulces como el veneno de Fuju. Fuju con el tema Vexed Flowers. One man's high, one man's down. One last struggle and it's done. Fly, fly, I'd like to fly. Living tears I need to dry. Limelight must be Superman just cannot die. Why I turn off the light? Why I turn off the light? Grays the city, colds the sky, black rains falling in Detroit, faithless people passing by. All one Tremendo lo Fuju con Vexed Flower, ahí salvando la lógica a distancia. En algún pasaje me parecía escuchar a los Pink Floyd. Penúltima banda en sonar en la edición de hoy van a ser una banda que me declaro fan, que son los Ego Kill Talent. Volvemos a rescatar a esta banda de Sao Paulo, Brasil, que me gusta mucho y que son los Ego Kill Talent. Aparte de tener un nombre brutal, no sé por qué, pero me encanta ese nombre, lo define muchísimas cosas y define tristemente muchas cosas que han pasado. No solo en la música, sino en el día a día de las personas, que es como el ego, pues es un demonio brutal. La verdad es que han escogido un nombre muy guapo. Me gusta mucho esto de los Ego Kill Talent. Su música es alucinante. Metal moderno de alto octanaje. Espero que disfruten tanto como yo cuando escuchen a la banda Ego Kill Talent con un tema que se llama Life Porn. Ego Kill Talent, que acaban de sonar. Y ahora sí que sí, vamos a cerrar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Hoy voy a cerrar con una banda de la que siempre me he declarado fan a ultranza. Sé que es una banda que despierta pasiones encontradas, o los amas o los odias. En mi caso, los Héroes del Silencio marcaron parte de mi vida. Una banda que fue capaz de crear discos irrepetibles, que pusieron el rock español en primera línea mundial y siempre sin renunciar a cantar en castellano. Imposible, pues muchas veces elegir un tema, ya que casi todos son buenísimos. Discos brutales, temas brutales, hímnicos, maravillosos. Pero bueno, para cerrar la edición de hoy, me ha parecido un buen tema, uno de esos tesoros ocultos de los que gusta de paladear, y espero que ustedes también lo hagan con este tema. Héroes del Silencio y su tema La Carta. Contestar, mil pedazos al viento nos separarán. Pondré casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Y no hace mucho que rompí recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio ni lo quiero tener. Pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas, tanto en formato físico como digital. variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoya a nuestro querido Acero Canario y también espero que les haya gustado la entrevista que hemos tenido con Iván Pérez Ruiz, guitarra de los 19 Years. Como siempre, dar las gracias al gran Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene tan bien. También un abrazo a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo, el rockero frustrado. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa lleva por nombre Mi Rollo es el Rock y espero que el tuyo también. Corre la voz que en la FM Canaria hay un programa de rock duro, así que cuéntaselo a tus amigos, a tus familiares, al peludo del barrio, que lo sepa que existe Mi Rollo es el Rock. Un servidor quien les ha acompañado durante esta hora aproximadamente de rock y metal, pues Tomás Orama. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.